Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Radio Gramola. Porque uno escucha lo que quiere. Así es la radio. Así es la radio. ¿Dónde estamos, Juan? Estamos en el barrio Campo Valdés, en el skatepark de La Piñuela, que pues antes de ser un skatepark era un lugar como muy marginal, de mucha violencia. Era una manga de violaban gente, tiraban muertos, y pues unos 4 años para acá, después de que se hizo el skatepark, es un lugar que ha tenido una gran transformación social por medio del deporte. ¿Y cómo crees que estos espacios aportan a la construcción de paz? Pues en un primer momento, en un primer plano, aportan como quitándole víctimas a la guerra, quitándole personas que no estén en esa guerra o en esa violencia absurda. Y pues en un segundo plano, como en la creación cultural a través de este arte que es el skate, este artificio, arte y oficio. Listo. Pasos, y vienen, en vez de estar en los malos pasos, ya salen por montar y divertirse en la patineta. ¿Y qué le dirías a los jóvenes para que no estén en las filas de la violencia y aporten a la paz? Ah, que no, que hagan algo productivo, que se diviertan, no estén en eso, que es maluco no estar siempre pensando en estar, pues que alguien lo esté persiguiendo o algo, solo montar o hacer algo productivo, jugar fútbol, todo. Listo, gracias. Duan. ¿Cómo aportan los jóvenes a la construcción de paz? Digamos que con prácticas artísticas o culturales que busquen caminos diferentes a prácticas violentas. Estamos acá en La Piñuela, en el skate park, con unos jóvenes que practican skate. ¿Tú cómo crees que estos espacios construyen paz? Permitiéndole a esos jóvenes que tengan espacios donde puedan desarrollar, digamos, su mirada o que tengan otros conceptos acerca de lo que se puede realizar acá en la ciudad. Y pues eso les permite estar en un espacio tranquilo, fuera de contextos violentos. Bueno, me voy para donde otro compañero skate. ¿Cómo es su nombre? John Les. ¿Perdón? John Les. John Les. ¿Cómo crees que estos espacios aportan a la construcción de paz? No sé, distrayendo a los jóvenes de muchas cosas que se ven en las comunas. ¿Y qué otras iniciativas así como esta crees que aportan a la construcción de paz? No sé, todo lo relacionado con el arte. Ok, gracias, John. Y por acá tenemos a... No quiere hablar, está bien. Escuchémoslas. Bueno, por acá estamos con Erika María, que está acompañando a su amigo John. Ella nos va a contar un poco cómo cree que los jóvenes construyen paz. Pues los jóvenes construyen paz a medida de los deportes, utilizando pues el tiempo en cosas productivas, que no estén siempre pues enfrascados en la rumba, sino que también el deporte que les ayuda a secretar endorfinas, y así nuestro cuerpo duerme más bien, está más estable nuestra mente y todo eso. ¿Y qué otros espacios, aparte de los espacios recreativos y de deporte, crees que son importantes para la construcción de paz? Por ejemplo, las canchas de fútbol. También donde practican los niños con los fuchis, pues todo eso como capoeira. Ok, muchas gracias. Voy por allí. Hola, ¿cómo va el puerto? Muy bien. Muy bien, va muy bien. ¿Cómo va por allá? Muy bien, estábamos viendo a unos chicos practicar skate en la zona de atrás, y que le vas a ir a hacer un paisaje sonoro de eso. Listo, ya voy. lisiadero, un yerbero, un viaje de zarza y basura. Esto de allí era una cañada impresionante. ¿Esto acá? Acá donde queda la cancha, todo era donde tiraban la basura todos los vecinos. ¿Y usted? Y por aquí palos y mugre. ¿Y usted cómo cree que los jóvenes aportan a la construcción de paz? Ay, bendita, muy difícil. ¿Muy difícil? Sí, porque es que ahora hablar de paz pues se dice, se habla, pero ahí está para construirla. Muy difícil. ¿Cuál cree que es el reto que tienen los jóvenes para esa construcción de la paz? Pues no sé, porque ya como uno está tachado a la antigua, yo creo que lo mejor es que empieza por la casa. Porque qué se puede hacer un muchacho bien grosero y bien malcriado, lo largan a la calle y siguen la misma. Y entonces ya como usted ve este espacio, ¿cómo lo siente? ¿Cómo lo percibe? Muy bueno, maravilloso. Yo vengo a traer mi niña y me siento acá a verlos, pasamos muy bueno, delicioso. Ah, bueno, señora, sí. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Que esté muy bien. Bueno, que le vaya bien, hasta luego. Bueno, ahora estamos con María Elisa. Ah, me pescó. Con María Elisa, que nos va a contar un poco, ella, cómo cree que estos espacios y estas iniciativas juveniles construyen paz. Ay, ay, ay. Bueno, yo creo que esto construye paz en la medida en que desde los mismos jóvenes, de las y los jóvenes, están dando un ejemplo de una convivencia distinta. El mismo hecho de crear cosas diferentes, de tener una capacidad de un lenguaje distinto a partir de la creatividad, es un primer ejemplo hacia el resto de la comunidad o de la ciudadanía. Yo pienso que la población juvenil en Colombia viene construyendo paz de tiempo atrás. Otra cosa es que no se le ha dado el lugar que merece, que se ha desconocido el aporte de las y los jóvenes a los procesos de construcción de paz del país o de construcción de una ciudadanía distinta, de la construcción de una real democracia para el país. Yo pienso que son ellos los que vienen poniendo su granito de arena para que en este momento podamos también como recoger todos estos elementos, estas distintas iniciativas que hay por todo lado del país, así sea micros, pero pienso que desde ahí podemos aprender los adultos y la institucionalidad sobre todo, de que es desde ahí, de lo micro, de lo pequeño, desde el arte, desde la creatividad, desde una propuesta alternativa de ver la ciudad, de analizar la ciudad, de analizar lo rural, que se puede empezar a construir un mundo distinto para el país. Qué maravilla, muchas gracias. Me da un susto verlo. Señoras, ¿por qué se me volaron? ¿Usted me va a ayudar a responderme una preguntita? Pues sí, es muy sencillo. ¿Cómo es su nombre? Gloria. Gloria, usted nos puede contar un poco, estamos haciendo radio, nos están escuchando de todas partes del planeta. ¿Usted nos quiere contar un poco cómo era este lugar antes que estuvieran estos espacios para el deporte? Ay, yo por aquí yo por acá muy poco. No sé, esto por aquí era un rastrojero, lo único que me es. Ven, mira aquí la señora, yo por acá no. Es que esto es mío, mi finca. ¿Esa es la finca suya? Muy poco. ¿Y usted me puede responder, por ejemplo, cómo crees que los jóvenes en estos espacios pueden aportar a la paz? ¿La paz? Haciéndole un bien al prójimo y a ellos mismos, pienso yo. Dando buen ejemplo a los niños, a los jóvenes, a los adultos, brindándole buenos consejos y respetándose los unos a los otros. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto.